Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos en el 102.1 FM, La Boca del Dinosaurio. ¿Qué dijiste, verdad? No va a haber programa porque ¿qué pasa? Ya son 7:30 y no se escucha nada. Pues aquí estamos. Sí, tenemos un poco de problemas técnicos. Fíjate que nuestras máquinas, nuestras computadoras, bueno, pues ya tienen bastante tiempo, son un tanto cuanto ya viejitas, y bueno, pues hay un programa que utilizamos nosotros para meter la música y tiene toda una organización aquí, y bueno, pues resulta que el programa no está, desapareció de la máquina. Entonces, bueno, pues está, eso nos mete un poco en aprietos, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a nuestro técnico allí, Gallo está tratando de resolver esta situación, y vamos a ir poco a poco, vamos a ir con calma, ¿verdad? Vamos a hacer todo el programa, pero bueno, pues sí, estamos con algunas complicaciones, pero aquí estamos, como cada lunes. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Matt. Hola, Matt. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estás, Matt? Bien. ¿Veniste caminando o corriendo? Caminando. Oh, bien. Y damos también la bienvenida a Daris. Hola, Daris. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio con Gana 102.1 y que tengan un buen día. Ah, muchas gracias. Y Matt dice que no te escucharon. A ver si te escuchas. A ver, ¿puedes hablar por el micrófono? Buenos días a todos y a todas. Ah, gracias, Matt. Pues aquí están nuestros locutores estrella, Matt y Daris, aquí acompañándonos también en el programa. Así que bueno, vamos a tener un programa, pues como cada lunes aquí en La Boca del Dinosaurio, un programa con mucha música, con diversión, con información. Aquí vamos a tener con cuentos, ya sabes, adivinanzas, trabalenguas, poemas también. Así que pues quédate con nosotros y recuerda que el programa se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la mañana, a las 3:30 de la tarde, no de la mañana, vengo dormida creo, 3:30 de la tarde por la misma frecuencia del 102.1 FM y también se sube a la página archive.org para que si quieres escucharlo, si quieres escuchar programas anteriores, bueno, pues ahí está. También ahí con todos los cuentos, todos los programas están. Así que, bueno, pues ahí está la información. Y también te recuerdo nuestro número en cabina, 951-220-4077, para que te comuniques con nosotros, si nos digas algo, algún mensaje, algo que quieras que digamos por aquí, también estamos. Y, bueno, pues queremos mandar un saludo bien caluroso, bien fraterno, y un saludo de luz y de salud para Juli, que está en casita escuchándonos y que de pronto, bueno, pues hay a veces cositas que nos hacen sentir mal, ¿verdad? Pero bueno, ahí un saludo bien grande, un abrazo bien grande y le mandamos mucha, mucha energía de luz, mucha energía de salud. ¿Cómo? Y un lengüetazo de sabor. Un lengüetazo de Sauri para que sanes. Los lengüetazos de Sauri son bien sanadores, así que ahí está. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se llama Hipopótamo. La Boca del Dinosaurio. Es muy regalón. Hipo, hipo. hipopótamo no comió y a la mesa no volvió. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es de gran valor. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es muy regalón. Hipo, hipo, hipopo, hipopo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo, hipo, hipo, hipopo, hipopo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo. Mi hipopótamo ya volvió y su sopa problema terminó. Bueno, pues la curiosidad que te comento el día de hoy es acerca de los pingüinos. ¿Sabes cómo se les llama el sonido que emiten los pingüinos? ¿Alguien sabe de ustedes? Algo así, ¿no? A mí no me sale. ¿Cómo? Ah, bueno, hacen un, algo pero así. Pero yo sé hacer el sonido del gato. ¿Ah, sí? ¿Cómo hace el gato? Miau. Oh. Y cuando está enojado el gato, ¿cómo hace? ¿Cómo? ¿Cómo hace cuando está enojado? Ándale, eso es cuando ronronea. Pero cuando está enojado, ¿no? Ajá, así es el gato cuando se enojan. Pero bueno, pues ahora que estamos hablando del pingüino, los pingüinos también hacen un sonido, un tipo de sonido que se le llama graznido o trompeteo. Se llama el sonido del pingüino. Y bueno, por ahí busqué unos sonidos de pingüino. Aquí tengo algunos, son muy diferentes porque hay muchos tipos de pingüinos. Hay pingüinos que viven en las zonas frías y hay pingüinos que viven en las zonas ¿cómo se llama? Cálidas. Entonces, los pingüinos, bueno, pues tienen diferentes tipos de sonido y ahora vamos a escuchar algunos tipos de esos son varios tipos de sonidos de pingüino, de diferentes pingüinos. ¿Qué tal? Hasta parece cornetita. Yo creo que por eso se le llama trompeteo. Ajá, como una chicharra. Pues imagínate, estos son varios tipos de sonidos de pingüino que fue lo que encontré, por si no los había escuchado. La verdad es que yo no los había escuchado, Y por eso, bueno, dije, a ver, ¿cómo es que hacen? Y bueno, pues me encontré esta información. Y bueno, pues otra de las curiosidades que me encontré por allí es que los pingüinos son aves marinas no voladoras, pues no tienen plumas, ellos no tienen plumas para poder volar. Pero bueno, tienen diferentes tamaños según la especie, ¿no? Hay pingüinos, hay algunos pequeños que miden aproximadamente 30 o 40 centímetros y que pesan 1 kilo. Y hay el más grande que puede medir hasta 1 metro. Imagínate 1 metro así, un pingüino que mida así y que pese 30 a 35 kilos, híjole, si yo lo veo, como sí un me niño espanto. De 5 años, tal vez. Exacto, más o menos. Entonces, bueno, pues son grandes algunos, otros son pequeños. Y pues sus alas son importantes para ellos porque aunque no sirven para volar, las utilizan para nadar y para bucear. Porque son excelentes nadadores y buceadores. Afuera del agua son un poco torpes para caminar. Los han visto cómo caminan así porque tienen unas patitas muy cortitas, ¿verdad? Y son pesados. Pero adentro del agua, ¡ujule! Agárrenos. No te metas con el pingüino. No, nos ganan a nadar, o sea, son muy ágiles para nadar un poco como las focas. Sí, hacemos una carrera con él, ya llegó allá y cuando apenas llegamos. Sí, ellos son muy ágiles. Y nosotros apenas en el inicio allí, ¿no? Como una tortuguita. Sí, ellos son ágiles, fuertes, porque sus alas son fuertes. Y bueno, puede nadar hasta una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. ¡Rapidísimo! ¿Qué tal? Y bueno, pues, este, como otras muchas curiosidades, puedes encontrar si tú te avientas un clavado por allí, algún lugar donde te dé información acerca de los pingüinos. Y vas a encontrar no solo estas informaciones, sino también imágenes y sonidos como los que te acabamos de compartir, ¿verdad? Porque, bueno, como son seres, ¿verdad?, que no los tenemos aquí en esta región, ¿verdad? A veces no los conocemos, a veces no sabemos, pero sí podemos acercarnos a conocerlos, acercarnos a saber cómo es su comportamiento, qué hacen, su forma, sonidos, todo lo que comen. Sí, nos echamos un clavado, algún libro, algún sitio donde podamos encontrar información acerca de los pingüinos, que son unos seres extraordinarios. Bueno, pues ahí te dejo con esa información de los pingüinos y nos vamos a ir con la siguiente canción. ¿Qué? La siguiente canción que se llama Sammy el heladero, que se acerca justamente de un pingüino. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Y se te ocurre algo a partir de los sonidos que escuchaste? ¿Qué es lo que estaba haciendo Osauri? A ver, Daris dice que sí se le ocurre algo. Que abrió la puerta silenciosamente y que estaba martillando. Ya. Ah, abrió la puerta y estaba martillando, dice. Yo escuché que estaba abriendo la puerta de sus juguetes, agarró su pelota y le empezó a rebotar. Ándale, esa fue la puerta de los juguetes. Bueno, mira, hay dos versiones diferentes de la travesura. Una que está martillando y la otra que está jugando con su pelota. En las dos abre una puerta, dicen. Pero una está martillando y otra una pelota. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué escuchaste? Llámanos, márcanos al 951-220-4077 y dinos, ¿qué es lo que tú escuchaste? ¿Escuchaste alguna otra cosa? ¿Imaginaste alguna otra cosa? Probablemente, porque recuerda, todos tenemos experiencias diferentes y tenemos en nuestra memoria guardados sonidos, ¿verdad? Sonidos según nuestras experiencias y puede ser que hayas asociado con algunas otras cosas. Así que llámanos al 951-220-4077 y dinos, ¿tú qué escuchaste aquí en el 102.1 FM, aquí en la travesura de Osauri? Y continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con una canción del grupo Monedita de Oro que se llama De la Tele Nada. Fíjate que hacen esta canción acerca, bueno, pues de muchas de las cosas que a veces nos quieren meter, vender, ¿verdad? Sobre todo para no guardar nuestra salud, ¿verdad? Para consumir, pero pues a veces consumir productos que no nos hacen bien para nuestra salud, no son los mejores alimentos. Y bueno, pues Monedita de Oro hace una crítica a esto y nos comparte esta canción que se llama De la Tele Nada. A ver qué dices tú. ¿Qué estará haciendo Sauri? Con mucha tecnología y muy movidos. olvidos, que los juguetes caros y desechables son lo de hoy. Pues será el sereno, juguetes chafas de plano, no. De la tele nada, de la tele nada. Quiero jugar, pero con alguien de mi manada. De la tele nada, de la tele nada. Quiero jugar, pero con alguien de mi manada. Vamos a jugar. Bueno, pues para entrar a la sección palabrerío, primero nuestro trabalenguas para destrabar nuestra lengua. Y dice este trabalenguas, este pingüino es un pingo, este pingüino es un pingo, este pingüino es un pingo. La verdad es que este está... Este pingüino es un pingo, este pingüino es un pingo, este pingüino es un pingo. Este pingüino es un pingo, este pingüino es un pingo, este pingüino es un pingo. Este pingo es un pingüino. Buenísimo. Y vámonos entonces con nuestra sección palabrerío. Va a comenzar Daris con la primera palabra y te vamos a tener un minuto. Yo voy a contar el minuto, así que vamos a poner nuestro temporizador por aquí y yo te voy a decir cuándo sea, va a ser de un minuto. Y vamos y corre, inicia. Es un animal que a veces no les gustan los gatos y a veces son rabiosos y hacen... Y siempre no les gusta, también como a los otros no les gusta bañarse, andan en la calle algunos y... Los perros. Ah, sí, muy bien. Acuérdate que hay que dejar que termine de decirlo para que el minuto, sale para que el minuto lo complete. Ok, va Mateo, la palabra que tú quieras, más bien la tarjeta que tú quieras, de donde quieras. Esa, ahí está. Así que comienza y dice... Es algo que se ocupa en la escuela, siempre que vas a estudiar. Es algo con que se escribe y te sirve mucho porque si lo pierdes, pues ya no vas a poder escribir. Te sirve también para dibujar y también te sirve para escribir, te sirve ¿Para qué? Bueno, también es de color, a veces es de color azul, hay de varios colores, es de color naranja con un poquito de rayitas grises, algunos tienen goma y algunos no. También se pueden comprar en la papelería, también en algunas tiendas. Muy bien, hasta allí. ¿Qué dices, Daris? Lápiz. ¿Lápiz? ¡Ah, perfecto! Lápiz, muy buenísimo. ¿Daris se va con otra palabra? Buenísimo, Mateo, ¿eh? Acuérdense, no pueden dejar de hablar. Ay, agarra dos. Ok, y va, comienza. Es algo que usamos con el lápiz, lo podemos escribir, y a veces se arrancan, se pueden romper, son blancas, son de rayas, doble raya, son cuadro, también algunos son para leer, y tienen pasta de diferentes colores, pueden ser, la pasta puede tener diferentes nombres y diferentes cosas, y también a veces algunos son para usarlos con el lápiz, con colores, y se puede leer en ellos, cuando lo lees, no puedes cerrar y abrir, y tiene muchas páginas y un montón de cosas. Y también A ver, ¿qué fue? El cuaderno. ¿Cuaderno? No, híjole. No, ese cuaderno, ¿qué será? Libro. Ándale, libro. Muy bien, man, muy bien. ¿Quieres otra palabra, Matt? Última. Última palabra, sale. Allí va Matt. Matt es buenísimo también para describir nuestras palabras. Y allí en casita, atención, porque Matt comienza ahora. Es algo que te sirve para la comida, es de color blanca, la tienes que pelar, a veces tiene muchas capas, también las compras en las tiendas, en el mercado, en los domingos, y lo puedes comer, pero cuando te lo comes así nada más pica un poco, te puede servir para tu salsa, te puede servir para tu comida, por ejemplo, para un guisado, tal vez, también lo puedes comprar en cualquier parte, pero más los domingos, porque ahí se vende más, hay algunos que son criollos, también, a veces vienen de los ranchos o a veces solo los venden aquí. Y... ¡Ma, listo! ¡Muy bien, ma! A ver, ¿qué fue? ¿Ahí en casita supiste? A ver, aquí en la cabina vamos a ver si... ¿Cebolla o el ajo? A ver, una de las dos, ¿cuál dices? La cebolla. Sí. ¿Cebolla? ¡Híjole! Nos hace llorar y a veces cuando la comemos, ¡híjole! La boca nos huele, ¿verdad? ¡Oh, muy bien, Matt! Muy bien, Daris. Bueno, pues ahí está de nuestra sección palabrerío. ¿Qué tal? ¿Tú podrías hacer esto? ¿Tú podrías hablar durante un minuto acerca de una palabra y hacer que los demás pudieran entender de qué estás hablando? Es un reto, no es un reto tan sencillo, pero recuerda, Matt y Daris están entrenando en esto de la locución y bueno, pues son buenísimos, no dejaron de hablar durante ese minuto que es parte de la regla, así que, bueno, pues si tú puedes ser en casita, también puedes hacerlo con quien tú quieras, invéntate tus palabras, les das a alguien sus palabras, que nadie se entere y que lo digan, es parte también de un juego, pero además pues es una destreza y un entrenamiento para irse fogueando en esto de o de la locución o de la oratoria o lo que sea, en esto de hablar y que se entienda. Ahí está la sección palabrerío. Te vamos a dejar con esta canción que se llama R con R. Rápido corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R guitarra con R acordeón, con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión, y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R es pintar, con R crayón, con R crayón. Que rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón, de ron con turrón. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R R con R carreta, con R barril, con R barril. Qué rápido corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R guitarra, con R acordeón, con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión, y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R es pintar, con R crayón, con R crayón. Qué rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón, de ron con turrón. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es cariño por Pablo, por Lourdes, por Sonia y por ti. R con R es cariño por Pablo, por Lourdes, por Sonia y por ti. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Faivi y Francesa de Caballo, les voy a compartir una historia. Head, estrella de rock. A Joan le encantaba el rock. Una Navidad, cuando tenía 13 años, recibió de regalo su primera guitarra. Estaba fascinada. Faltó algo. Tocar sola no estaba mal, pensaba, pero si de verdad quiero ser estrella de rock, necesito una banda. Un año después había formado su banda: Sandy en la batería, Cherry en la voz, Jackie en el bajo y Lita en la guitarra principal. Joan tocaba la guitarra rítmica y cantaba, y juntas eran The Runaways. Tenían 15 años. Eran escandalosas y les encantaba. En el escenario, Joan siempre usaba un overol rojo de cuero y Cherry salía por lo regular en ropa interior. Son demasiados jóvenes, le gritaban. ¿Y qué? Contestaban ellas. Son demasiado escandalosas, se quejaban la gente. Entonces ellas hacían más escándalo. Las chicas no pueden tocar punk. Así. Ya verá. Una de sus primeras canciones, Cherry Bomb, fue todo un éxito. Y su segundo disco, Harry of Noi, causó sensación en Japón. Pero no siempre fue fascinante. su propio país en dada de guerra en una vieja camioneta destartalada en la que viajaban de un pueblo a otro por las noches. A veces la gente les gritaban insultos o les lanzaban cosas. Pero a las Runaibis no les importaba. Ellas vivían para la música y se sentían más vivas que nunca. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues aquí tenemos otra niña rebelde, Joan Jett, ¿verdad? Que, bueno, hemos visto algunas han sido reinas, otras motociclistas, otras activistas, primatólogas, pintoras. Matemáticas, comadre, ¿lo ves? Ajá, por ejemplo, y ella aquí es estrella de rock. Tú vas a decir, ay, pues qué fácil, hay muchas. Pues no es algo tan fácil, no es una carrera fácil. No le fue fácil a ella. A ella no le fue fácil, ¿no? Y bueno, pues ya ves, junto con sus amigas, pues lograron su banda, sí. Habla inglés, porque es de Estados Unidos. Ah, es de Estados Unidos. ¿Y ella todavía vive, ya no vive? ¿Qué pasa? Ella nació el 22 de septiembre de 1958, sigue viva. Pero 58, ándale, tiene 64 años, así que bueno, pues sigue viva. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo viste esta historia? Bien, porque algunos oficios no son tan fáciles como tú lo crees. Algunos, ¿verdad? Nosotros vemos a los cantantes ahí en la tele o los escuchamos y decimos, ¡ay, qué fácil! Pero no sabemos a qué se enfrentan, ¿verdad? Para llegar a donde quieren estar ellos, a sus carreras artísticas en este caso. No sabemos a todo lo que se enfrentan. Y bueno, pues para Joan Jett no fue tan fácil. Y aquí tenemos una reflexión de ella. Mi guitarra no es un objeto, es una extensión de mí misma, es parte de lo que soy. Ah, ¿qué tal, eh? La guitarra es una extensión de ella misma. Buenísimo, porque ella, con la guitarra puede expresar lo que ella siente, ¿verdad? Lo que ella quiere decir, y ahí está. Bueno, pues ya sabemos que así podemos lograr nuestros sueños, así como Matt, que uno de sus sueños es ¿qué, Mateo? ¿Ser qué? Diseñador de modas. Diseñador de modas, ¿verdad? Además, déjame decirte que fue buenísimo. El sábado estuvimos jugando en una sesión libre y Mateo estuvo haciendo diseños con Sara, ¿verdad? Le ponía las telas a Sara de diferentes maneras y fueron unos diseños bien bonitos que estaba haciendo. Y yo le pregunté a Sarita, ¿y de dónde sacaste esto? Y me dijo, me lo hizo Mateo. O sea, que le digo, ah, mira, o sea, que está practicando sus diseños con las telas. Buenísimo. ¿Cómo sentiste eso, Mateo? Bien, porque también estamos construyendo nuestra casa. Estaban construyendo su casa, ¿verdad? Pero no nos alcanzaron los cojines, necesitábamos más. Ay, ¿qué pasaba? A ver, dime, ¿qué pasaba en esa sesión con los cojines? Porque nos estábamos peleando por los cojines, como estuvimos con grupo 3. Ajá, eran pocos cojines para tantos, pero en realidad muchos agandallaron cojines, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ¿verdad? O sea, y no los daban. Y después empezó a haber un intercambio, ¿no? ¿Qué hacían? Intercambiamos tela, cojines y ellos nos intercambiaban otras cosas. Otras cosas, ¿verdad? Entonces estuvo buenísimo ahí el intercambio. Pues sí, estuvieron jugando muy bien, pero sobre todo lo que te decía es que Matt estuvo allí practicando sus diseños, ¿eh? Y muy bien, salían muy bien. Y Sara, ¿sabes qué? Llegaba y me decía, ¡mira! ¡Mira lo que me hizo Matt! ¿No? Y cosas así largas, con cinturones y padres. Y ella estaba así como sorprendida también, así que muy bonitos diseños, Matt, la verdad. Gracias. Bueno, pues ahí está, entonces, con los diseños de Matt. Estamos oyendo la historia de Joan Jett. Y bueno, pues vamos a seguir. Si alguien quiere mandar algún saludo, pues es momento de mandar saludos. Si alguien quiere mandar algún saludo, ¿no? Yo le quiero mandar saludos a mi tía Yola, a mi tío Juan, también a mis papás, a mi tía Julieta. Y el saludo más especial para Rami, para su mamá, para su papá también. Y también le mando saludos a todos los que nos están escuchando aquí en el programa de La Boca del Dinosaurio. Yo le mando saludos, aunque es animal, a mi pececito llamada Doradita. Ándale, pues sí, también escucha. Y creo que está escuchando la radio porque mi mamá creo que lo prendió. Ah, bueno. Y mando saludos a mi gata, a mi Shifu, que ojalá no esté haciendo cualquier desastre, a Juguetona, que son su hija, y a la otra hijita que se llama Chocolate. Ah, muy bien. Y pues a todos y a todos. Mi perro Balú. Ah, bueno, a todas y todos los que... Yo igual tengo un perro que se llama Balú. ¿Ah, sí? ¿No será el mismo? Bueno, todos y todos los que nos están escuchando, que están preparando para ir a la escuela, porque ya casi es la hora de entrar a la escuela, de la primaria a la secundaria, ya los del chisite ya, pero la primaria va a entrar a la escuela, así que se están preparando, pues apresúrate porque el tiempo es corto y tienes que ir, pues por lo menos aseadito, peinadito, desayunado, para que puedas estar tranquilo allí en la escuela. Sí, Daris ya le quedan unos cuantos minutos, también se va a preparar para ir a la escuela porque pues tiene que ir, si después de esos minutos, otros minutos más y Mateo también sale disparado. Pues bueno, vamos a dejarte con una canción. Voy a salir disparado de una bomba. Como bomba train. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Métetetete. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Métetetete, que te metas, tete, métetetete, que te metas, tete, métetetete, no lo repetiré. ¡Ey! Métetetete. Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno que otro cantón. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña, ¿qué harán tus muñequitas y así? Métetetete, que te metas, tete, métetetete, que te metas, tete, métetetete, no lo repetiré. ¡Ey! Métetetete. Pues ¿qué hizo caso? Nada de tarea, cero matemáticas, cuatro urbanidad, cero geografía. Que te metas, tete, métetetete, que te metas, tete, métetetete, no lo repetiré. ¡Hey! Métetetete. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, digo la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, pues el juego que te voy a compartir, que te vamos a compartir el día de hoy, se llama Doodle Dice. Es un juego que está allí en la ludoteca del Centro Social Ayuk. Y que, bueno, la verdad es que es bastante entretenido, ¿eh? Y es un juego de dados, ¿verdad? De tarjetas, de instrucciones, y en el que hay que tomar muchas, muchas decisiones. Hay que tener tolerancia a la frustración, ¿verdad? Pero sobre todo, te digo, muchas decisiones. Tener bien aguzada la vista, bien aguzado la discriminación, ¿verdad? Porque se utiliza en este juego, Doodle Dice. Y ya te voy a decir, lo puedes jugar a partir de los 6 años, es un juego para entre 12 y 6 jugadores. Te voy a decir de qué se trata. Doodle Dice está allí en la biblioteca, en la ludoteca del Centro Social Ayuk. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. ¡Viene de ahí! El juego de Doodle Dice se juega de la siguiente manera. El juego tiene 65 cartas y de estas 65 están repartidas en 6 colores. Color rojo, verde, azul, amarillo, rosa y naranja. Y cada carta tiene una figura que está compuesta por 6 dados, o sea, 6 figuras del dado. Los dados, que son 6, tienen en cada una de sus caras una figura diferente. Tienen puntos, algunos puntos negros, tienen rayas verticales, tienen rayas como con ondas, tienen una carita también, tienen curvas, tienen rayas diagonales, de modo que si cuando tú tiras los dados, ¿verdad? Todas estas figuras que tienen en cada una de sus caras, si las vas juntando, puedes armar alguna figura. Por ejemplo, si juntas 2 caras de 2 dados que tienen rayas curvas y le pones de otro dado una figura que tiene una raya totalmente recta, puedes formar como una especie de hongo. Estas figuras que tú vas formando están en cada una de las cartas de los colores que tiene este juego, ya sea roja, verde, azul, amarilla, rosa o naranja. Pero se va complicando. Las cartas naranjas tienen una sola figura de una de las sola cara de los dados, de modo que esa es de las más fáciles. Las tarjetas rosas tienen 2 figuras de 2 dados, de modo que tienes que juntar 2 dados, es un poco más complicado. Las amarillas tienen 3 figuras de 3 dados, las azules tienen 4, las verdes 5 y las más difíciles son las rojas, porque tienes que juntar 6 de las figuras, 6 caras de los dados, ¿verdad? Para juntar estas figuras rojas. Y, ok, antes de seguir, tengo que decir que es tiempo de que Daris se retire porque son las 8:20 y ella va a ir a las cartas. Mira, te voy a decir, Mateo y Daris estuvieron jugando aquí y ya Mateo tiene junto las 6 cartas. ¡Órale! Junto las 6 cartas. Ya te voy a seguir describiendo el juego para que sepas cómo es que Mateo ganó. Pero Daris se tiene que ir a la escuela, así que Daris, ¿te quieres despedir para poder retirarte? Sí, ahorita Mateo que termine de levantar el juego. Adiós a todos los que nos escuchan en la radio 102.1 FM y que tengan un buen día. También tú que tengas un bonito día. Que tengas un bonito día, Daris, que te vaya muy bien en la escuela, que aprendas mucho, que juegues mucho, que te diviertas mucho. Gracias. Y que seas muy feliz. Gracias a ti, Daris. Adiós. Adiós. Bueno, voy a seguir con la descripción del juego. Entonces te decía, cada una de las cartas son más complicadas, ¿no? La naranja es la más sencilla, luego sigue la rosa, la amarilla, la azul, la verde y la roja. La roja es la más complicada porque, te decía, tiene seis caras de los dados, que es la más complicada. Entonces, bueno, se trata de lo siguiente. Están seis montones de cartas, ¿verdad? Y cada montón es de un solo color. Al principio, antes de comenzar el juego, se saca una carta de cada color, que es la galería, para que todo mundo la vea, ¿verdad? Una anaranjada, una rosa, una amarilla, una azul, una verde y una roja, para que todo mundo vea las figuras y las cartas. Y entonces vamos a ir por turnos. Hay, te decía, seis dados que están en un botecito, ¿verdad? Y que tienes que agitar y tirarlos. Pero antes de tirarlos, o sea, antes de que cada quien inicie su turno, tiene que sacar primero, descubrir una de las cartas de cualquiera de los montoncitos. Cualquiera de los montoncitos, o sea, puede sacar una carta roja, verde, azul, amarilla, rosa o naranja. Puedes sacarla. Este es el sonido de los dados. Y la tienes que sacar porque si no sacas una tarjeta antes de que inicie tu turno, pierdes el turno. Así que hay que estar muy aguzados en eso también. Entonces, haz de cuenta, yo voy a tirar. Así que primero saco una tarjeta y la pongo en la galería. Y entonces empiezo a tirar mis dados. Agito mi botecito con mis dados y tiro los dados, los seis dados, los pongo, ¡pram! Y en este caso yo los tiré ahorita y me salieron tres líneas onduladas, una carita, un punto negro y una línea recta. Y yo tengo que ver si algunas de mis tarjetas, puedo formar cualquiera de las figuras de cualquier tarjeta con esas figuras de los dados que me salieron. Si puedo con ellas obtener alguna tarjeta, tengo tres tiros más bien, si con los tres tiros junto alguna de las figuras que hay en las tarjetas, pues me quedo con la tarjeta. La más sencilla, te decía, es la tarjeta naranja. Si la tarjeta naranja, por ejemplo, tiene una línea ondulada y yo ya me salió, agarro la tarjeta naranja y me quedo con ella. La cosa es juntar una tarjeta de cada color. Si yo ya tengo la naranja, pues ya no voy a ir otra vez. Cuando me toque el turno, no voy a ir por otra naranja porque esa ya la tengo, ¿verdad? Así que ya no voy a ir por esa. Y voy a ir por las siguientes tarjetas, que te digo, cada vez es más complicado. A ver, Mateo, que nos diga qué tan complicado fue la tarjeta roja. No fue tan complicado. ¿No? ¿Por qué? Porque solo me salió una cara que tenía acá. Ajá. De dos rayas, una boca. Ajá. Y acá un círculo y acá uno de esos que parecen como mar. Pero sí me salieron todos y pude lograrlo. ¿En un solo turno? ¿En una sola tirada de dados? En dos. En dos tiradas de dados, porque te digo, tienes tres tiradas de dados cada vez que te toque tu turno. Ah, mira, a Mateo en dos tiradas pudo conseguir la tarjeta roja, que te digo que es de las más complicadas, es la más complicada porque tiene todas las caras de todos los dados, bueno, más bien las caras de una cara de todos los dados. Entonces es bastante complicada, pero bueno, dice Mateo que no. ¿La verde cómo te fue con la verde? ¿Fue complicada? No. ¿Tampoco? Ah, y te digo, tienes que tomar decisiones, porque si de pronto tú dices, voy por esta roja, y en la primera tirada de dados, híjole, no te salen todas las figuras que tú necesitas, bueno, tú decides si volver a tirar todos los dados o dejar unos dados en la mesa y tirar los que te restan para ir completando la figura. Esa es la toma de decisiones que tú tienes. Porque si de pronto dices, bueno, voy por esa y voy juntando los dados y voy tirando, y a la tercera no te salió la figura que tú querías, pues ni modo, pues ya le toca el turno al siguiente. Pero también tienes que tener, como te decía, vista aguda, porque a lo mejor no te salió esa, pero pudiste formar alguna de las otras figuras que hay en las otras cartas, siempre y cuando no tengas ya la carta del color, de un color repetido. Entonces puedes ir formando esas figuras. Y la verdad es que es un juego bastante entretenido, bastante divertido, de decisiones, porque pues hay que ir tomando las decisiones correctas y necesarias para ir juntando las cartas. El primero que junte los 6, una carta de cada color, es el que gana. Y pues así se va concluyendo el juego. Bueno, ya que te describo esto, pues Mateo nos dice que ya es la hora, que se va a tener que retirar también, Matt. Sí, ¿sí? Ya me voy. Bueno, Matt, pues gracias por estar con nosotros. ¿Quieres despedirte de nuestros radioescuchas? Sí, me despido de todos los que nos escucharon. Gracias por escucharnos y que tengan un bonito día hoy. Tú también que tengas un bonito, bonito día, Matt, en la escuela, que juegues mucho con tus amigos, que aprendas mucho, que corras mucho, que sudes mucho, ¿no? Gracias. Y que seas muy feliz el día de hoy. Gracias, adiós. Adiós, Matt, gracias. Ay, gracias, Matt. Que te vaya muy, muy bien, te vas con mucho cuidado. Sí, gracias. A ti, Matt, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya Matt y Dari se tuvieron que retirar porque, bueno, pues hoy comenzamos bastante tarde nuestro programa, pero bueno, ya seguimos aquí. Entonces, bueno, pues ya te describí un poco este juego de Dirty Dice entre el juego y las despedidas, ¿verdad? Espero que haya quedado un poco claro. Y si no te quedó muy claro cómo se juega este juego de Dirty Dice, pues acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Allí está el juego. Allí te lo podemos volver a explicar y pues a jugar, ¿no? A jugar allí, podemos jugar contigo, puedes jugar con alguien, puedes llevar a alguien para jugar este juego de Total Dice. Te digo, es un juego que se puede jugar entre 2 y 6 jugadores, así que puedes llevar a alguien más o a alguien es más, ¿verdad? Para jugar, es un juego de mesa, es un juego de mucha decisión, de tomar muchas decisiones, de estar muy vivo, porque te digo, si no sacas la carta antes de que te toque el turno, pues ya perdiste el turno. Entonces hay que estar muy vivo, hay que estar visualizando todas las figuras para poder ir formándolas. Dottle Dice está en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Es un juego de la editorial Goliath, ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo tenemos como otros muchos juegos. Te digo, la biblioteca está libre para quien quiera ir. Ahí estamos nosotros trabajando de lunes a... No, de martes a sábado, ¿verdad? Y bueno, puedes ir allí y decir, necesito, quiero, requiero, me urge que me presten el juego de Dottle Dice. Ahí hay mesas, allí puedes jugarlo. No se presta a domicilio, se juega allí mismo, pero puedes hacerlo y pasar mucho, mucho tiempo entretenido, divertido, ¿verdad? Aprendiendo muchas cosas. Juego de Dottle Dice ahí en la ludoteca del Centro Social Ayuc. O sea, ojalá puedas visitarla porque, como te digo, no es el único juego. Hay muchísimos juegos como los que te he descrito aquí y muchos más, y cada vez van llegando más y cada vez, bueno, pues va siendo, fíjate que la ludoteca va siendo cada vez más requerida. Los niños se juntan allí, se crea ahí toda una bola ahí porque todos quieren. Hay un catálogo ya que se tiene, que ya se pudo hacer a partir de las fotografías que se tomaron de cada uno de los juegos, ¿verdad? Ya se imprimió y se tiene un catálogo. De modo que tú vas y puedes ver el catálogo, puedes ver los juegos que hay allí, puedes decir, ah, yo quiero este juego, a ver. Y ya, quien está encargado allí en la ludoteca, pues busca el juego, te lo presta y ya puedes jugarlo allí mismo. Y después que te lo termines, entregarlo y volver, si quieres, a jugar algún otro. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Ojalá puedas ir a participar en este, en esta sección de la ludoteca y pasar un rato libre. Ahí estamos, ahí te vamos a estar esperando si tú quieres acercarte a jugar allí. Pues bien, vámonos con, ya que estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, ya Mateo y Daris tuvieron que irse, gracias. Les mandamos también saludos a sus papás, a sus mamás, ¿verdad? Por acompañarlos, ¿verdad? Por estar, pues, con ellos también pendientes, acompañando su crecimiento y, pues, darles permiso de estar aquí en la radio, en la cabina de la radio, y que ellos también estén, pues, están entrenando también como locutores, y no solo como locutores, quizá a lo mejor ni quieren ser locutores, ¿verdad? Pero, pues, para la vida, ¿verdad? Para la vida, para la desinhibición, este, esta destreza de hablar en micrófono, de imaginar, estamos aquí imaginando cosas también, de escuchar, de estar en turno, de socializar, tantísimas cosas que también se viven aquí en la cabina. Pues muchísimas gracias por acompañarlos. Y también la otra es la invitación, ¿verdad? Para cualquier niño, niña, joven, adulto que quiera venir aquí a la radio, que quiera acompañarnos en el programa La Boca del Dinosaurio, que transmitimos todos los lunes a partir de las 7 de la mañana hasta 8 y media, 9 de la mañana, estamos por aquí. Pues también vénganse, conversemos un rato, platiquemos, juguemos, porque bueno, estos juegos que yo les traigo y que les describo en la ludoteca, pues aquí los traigo de manera objetiva, presencial, ¿verdad? Y pues aquí los pueden jugar también, aquí Daris y Mateo juegan, y cualquiera que nos visite, bueno, pues el juego que traiga esta semana, pues se los comparto en ese momento para que lo puedan jugar. Así que bien, acércate. Vamos a ver si hay por allí, vamos a, con la siguiente canción, que se llama Juntes Hay Que Jugar. Esa es una canción del grupo Canticuenticos y me encantó cuando la descubrí por allí, porque Juntes Hay Que Jugar, pues nos trata y nos dice que, bueno, no hay juegos específicos para niños o niñas, ¿verdad? Los juegos los pueden jugar todos. A veces somos, ¿verdad? Así, los vamos educando así. Las muñecas para las niñas, los carritos para los niños. Y no es la vida así. Díganme si no las mujeres manejan. Díganme si no los niños cuidan a sus bebés. Los varones, ¿verdad? Los hombres cuidan a sus bebés. Claro, y si no vamos haciendo esto, acercándolos desde pequeño a este tipo de conductas, pues va a ser difícil que después se acerquen ya mayores, ¿no? Pero si desde pequeño nos vamos acercando a este tipo de conductas, como por ejemplo, este juego de muñecos, de muñecas, tiene que ver con el cuidado justo de los seres más pequeños, ¿verdad? Si no vas a ser papá o mamá, pero sí vas a tener a tu cargo algún sobrino, algún hermanito, pues tiene que ver con eso, algún amiguito, ¿verdad? Tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el cuidado. Esto de los carritos, pues tiene que ver con esto de la destreza, de manejar, de ver por las vías. Y bueno, como estos, digo, estos son los juegos más, quizá más clichés, pero hay muchos juegos que a veces los dividimos para niñas o para niños, ¿no? Las canicas, los trompos, la riata, el juego de té, la comidita, o sea, los pastelitos, todos esos a veces los dividimos por niñas y niños, y no, la verdad es que son juegos que pueden jugar todos y que les desarrollan unas destrezas mayores, ¿verdad?, más amplias, y unas ideas de la vida mucho más amplias. Así que bueno, pues esta canción de Juntes Hay Que Jugar del grupo Conticonticos la dedico a todas las niñas, a todos los niños, pero también a todos los papás y todas las mamás que nos escuchan y que pues cuando queremos acompañar el crecimiento de los niños y queremos ampliar siempre sus repertorios, abrir muchas puertas para ellos, pues esta es una canción que nos pone a reflexionar y ojalá que nos haga pensar para también estar dispuestos a abrir estas puertas. Jugar y jugar y jugar. Thank you.

En la esquina más apartada y oscura de la alacena se reunieron los tipos más duros del comedor, los frutos secos. Primero se presentó la nuez. Su cara ajada y surcada de arrugas dejaba ver su astucia y experiencia. Corrían rumores de que era el cerebro de la banda de los frutos secos. Después llegaron sigilosamente dos avellanas, pequeñas pero muy ágiles. La gente decía que eran capaces de romperte los dientes. Auténticas tipas duras. Estaba muy oscuro, pero el penetrante olor avisó a los presentes que ya estaba allí la nuez moscada, muy dura y picante. No era de extrañar, puesto que trabajaba en la cocina como especia para platillos condimentados. Al fin, en medio de un gran estruendo apareció el cabecilla de la banda, el Coco. Tenía un aspecto realmente temible. Era de color marrón, muy oscuro, y estaba cubierto de pelo. Había sido pirata en los lejanos mares del sur antes de que las olas lo trajeran a nuestras tierras. Detrás del Coco llegó un regimiento de pistaches, almendras y piñones tan pequeños que los enviaron al rincón más alejado y los callaron para que no armaran escándalo. También intentó colarse en la reunión una vaina de cacahuates, pero todos la expulsaron escandalizados. Era demasiado blanda y además se parecía sospechosamente a una alubia de pacotilla. Bien, la reunión se había convocado para aclarar, de una vez y para siempre, cuál de todos los frutos secos era el más duro. Para esta importante prueba habían invitado al martillo. Su autoridad era indiscutible, porque todos lo consideraban la mano derecha del dueño de la casa. Como gran experta en frutos secos, también estaba invitada a la reunión la ardilla, pero no pudo asistir, ya que el patrón había cerrado la ventana aquella noche en contra de su costumbre. Así pues, todos animaron al martillo a comenzar la prueba decisiva. El martillo tomó impulso y... uno a uno fue haciendo añicos a todos los frutos secos. Las avellanas, la nuez moscada, los piñones y también los pistaches, las almendras e incluso el coco, el más grande de todos. Al final, no quedó más que un caos de cáscaras, astillas y pelos, similar a un montón de basura. Y así acabó el caso más duro de toda la historia del comedor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí este cuento de un caso duro de roer de Kestutis Kasparavicius. ¿Qué tal? Te decía que bueno, pues este Kestutis de pronto se es bastante imaginativo, creativo y se se hace unos cuentos bastante locos, ¿no? Como este de este cuento de un casuro de roer. ¿Te imaginaste? ¿Te imaginaste a los frutos secos? ¿Te imaginaste a las nueces, los piñones, las avellanas, los pistaches ahí formaditos? Formaditos esperando a que el martillo les diera de golpes para a ver cuál era el más duro. ¿Te los imaginaste? Bueno, y ya ves cómo termina la cosa. Pues bueno, este cuento de Kestutis Kasparavicius, un caso duro de roer, se encuentra allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allá te esperamos. La verdad es que tienes la oportunidad. No puedes decir que la oportunidad no está. No puedes decir que no tienes nada que leer. No puedes decir que la cosa está aburrida porque no tienes nada que hacer. Pues sí, ahí está la biblioteca con muchísimos libros para leer. Acércate. Es libre la biblioteca, así que puedes ir cualquier día entre martes y sábado. Se está allí en la biblioteca abierta y bueno, pues podemos acompañarte ahí a leer, podemos acompañarte a descubrir cosas, ¿verdad? Podemos acompañarte a hacernos preguntas, ¿verdad? Porque hay libros de pronto que dicen, a ver, ¿cómo? O por ejemplo, como este cuento, a ver, ¿cómo que se formaron para hacer que los hicieran añicos, para que los destrozaran, para saber cuál era el más duro? Bueno, pues así son los frutos secos que se va a hacer. Y como es muchos libros, entre algunos que tienen información más científica, algunos que son totalmente fantasiosos, ¿verdad? Algunos que te hablan sobre el comportamiento de animales. La mayoría, el 99.99% de los libros que están ahí son de literatura, ¿verdad? Literatura infantil, juvenil y adultil. Tenemos, siempre lo he dicho, tenemos libros para bebés, ¿verdad? O sea, tenemos libros que son contra golpes, porque son de tela, contra mordeduras, ¿verdad? De bebés, y con muchas imágenes. Tenemos libros para bebés, tenemos libros para el rango de preescolar, para el rango de escolares, para jóvenes, adolescentes, adultos. También tenemos muchísimos libros que están esperándote a que tú vayas a descubrirlos. Recuerda, un libro no existe si no hay un lector que lo lea. Entonces, nuestros libros, mientras tú no vayas y los descubras, son como inexistentes, ¿verdad? Así que ojalá vayas a descubrir estos muchos, muchísimos libros que tenemos por allí. Acércate, pregunta, tú ve y di, a ver, ¿qué tengo que hacer para ir a la biblioteca? ¿Qué tengo que hacer para estar aquí en la biblioteca? Pregunta, si no te atreves a preguntar, si no te atreves a dar un paso, si no te atreves a avanzar tantito, híjole, pues nos vamos a perder de muchas cosas, de muchas experiencias. Así que ojalá pudieras hacerlo. Allí está la biblioteca del Centro Social Ayud. María, la cocotera. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. Alerta, que da una vuelta. Cuidado, que va de lado. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. Alerta, que da una vuelta. Cuidado, que va de lado. Y ahora, al otro lado. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. Alerta, que da una vuelta. Cuidado, que va de lado. Y ahora, al otro lado. Espera, que se menea. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. Alerta, que da una vuelta. Cuidado, que va de lado. Y ahora, al otro lado. Espera, que se menea. Ojito, que da saltitos. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va a una fiesta, cha, cha, cha. Gran proverbio esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy. Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Lo has escuchado? ¿Qué será esto? ¿De qué? ¿Cómo que más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¿Qué no se supone que él debería saber mucho? Pues ha existido durante mucho tiempo. Bueno, eso dicen, no lo sé. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues significa que la experiencia brinda más conocimiento y sabiduría que la astucia o inteligencia inherente a las personas. Sí es cierto que, bueno, esta astucia y esta inteligencia, bueno, sí puedes tener mucho conocimiento con ella, pero, ¿verdad? La experiencia hace que todo ese conocimiento tome otros cauces, otro sentido, ¿verdad? O sea que por eso es que pues nos acercamos mucho a la gente mayor, ¿verdad? A los abuelos que han vivido durante tanto tiempo y que tienen mucha experiencia y que a veces nos dan consejos de la vida, ¿verdad? Y eso es buenísimo. El paso de los años aporta un gran número de conocimientos. Así que bueno, pues eso significa más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora tienes un refrán más para que puedas utilizar en la vida. Miramos las películas de acción con los pies arriba del sofá. Jugamos a los detectives, tocamos timbres y a correr. Telefoneamos nada más por molestar. Mi abuelo sí es a todo dar. Mi padre está medio amargado. No sé por qué está más ahogado. Quizá la chamba lo ha cambiado. O así serán los licenciados. La Tongolele y la Pinal. María Victoria se quería casar con él, pero mi abuela está mejor. Mi padre luego me regaña. ¿De quién sacaste esas mañas? Pero mi abuelo me contó que papá era más latoso que yo. Pues bueno, mis adivinadores de aquí de la cabina ya se fueron, se tuvieron que ir a la escuela, pero allí en casita puedes adivinar esta adivinanza y tener la respuesta y mandarnos la respuesta o llamarnos al 951-220-4077 y decirnos cuál es la respuesta de esta adivinanza. Y si no puedes llamarnos por o no puedes mandarnos un mensaje por cualquier situación que no tengas alcance al teléfono o cualquier cosa, pues de todas maneras ojalá puedas tener la respuesta y compártela ahí con alguien más y si no la tienes que te ayuden, ¿verdad? Y si la tienes, pues compártela para que puedas hacer también que las neuronitas de otra persona también se conecten y puedan dar puedan tener asociaciones, recuerdos, algo que les dé con la respuesta a esta adivinanza. La adivinanza dice, tengo agujas y no sé coser. tengo números y no sé leer. A ver, ¿qué será? Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. 951-220-4077 a nuestro teléfono aquí en cabina para que nos des la respuesta de esta adivinanza. Aquí vamos a esperar. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. Fuiste nube de María José Ferrada, te comparto este poema. Busca al monstruo que vive debajo de tu cama y dile que te hable de la oscuridad. El mío me dijo que era un trozo de la noche, un rectángulo que los monstruos llevan en su morral. Fue nuestra primera y única conversación. Desde entonces me asomo de vez en cuando a mirar y lo veo sujetando con sus manitos de monstruo su pedazo de cielo negro, confiado, como si la oscuridad brillara, como si también la oscuridad fuera una lámpara. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande se ponía a bostezar, y como era muy peludo le hizo trenza a su mamá. Un osito a él lo cuidó. Cuando se va a descansar, por las noches buscan niños. sin maldad, lo conocen en el barrio como el monstruo sin Del libro Un libro es un libro, de Jenny Bornholt, te comparto estas reflexiones que hace ella acerca de los libros, valga la redundancia. Si es domingo y está lloviendo, un libro es perfecto para entretenerse. Incluso el libro más pequeño es el mejor remedio para un gran aburrimiento. Y además, es fácil entrar a un libro. ¿Cómo ves? ¿Tú ayer que fue domingo y que llovió, te acercaste a algún libro? ¿No? Bueno, pues, ¿qué te parece si lo intentas? Aunque no esté lloviendo, aunque no sea domingo, ¿podría ser que lo intentaras? ¿Algún libro que esté por ahí te llame la atención? Vas a ver que vas a descubrir cosas que te van a interesar probablemente, a lo mejor otras que te van a hacer reflexionar, otras que te van a hacer enojar, otras que te van a hacer soñar, otras que te van a hacer cantar, otras que te van a hacer llorar, seguramente muchas, muchas cosas. Yo sí, fíjate que ayer estuve leyendo, terminé un libro que se llama Vida en Peligro, ayer domingo, y bueno, pues me dejó pensando en la cuestión de las amistades cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y a veces hacemos una amistad muy entrañable y de pronto, pues la vida da tantos giros que pues las perdemos porque nos acompañamos por algún momento, solamente una parte del camino. Y bueno, pues qué bueno que podamos disfrutar esas partes del camino en las que estamos acompañados, porque ya después cuando se van, bueno, por lo menos podemos tener esos agradables recuerdos. Bueno, pues ojalá puedas acercarte a algún libro que te llame la atención y puedas experimentar muchas, muchas, muchas cosas. Catapú, un aprendiz de payaso. Chino Catarino Catapú, tiene roja la nariz. Chino Catarino Catapú, siempre nos hace reír. Chino Catarino Catapú, es un niño como tú. Cuando sale al escenario, da brinquitos para atrás, sube por una escalera a la cuerda a dominar. Pero a mitad del camino tropieza con sus zapatos y de un gran salto mortal cae de pie sobre el estrado. Catarino sube y baja, baja y sube sin parar. Y los niños en mi barrio saltan, brincan por igual. Catarino hace piruetas, en el aire es muy genial. Toca y toca su corneta, alegrando la ciudad. Catarino sube y baja, baja y sube sin parar. Y los niños en el barrio brincan, saltan por igual. Y los niños de mi barrio saltan, brincan por igual. Chino Catarino presenta el niño catapú tiene grandes sus zapatos. Chino catarino catapú tiene roja la nariz. Chino catarino catapú, alegranos con tu canto. Chino catarino catapú siempre nos hace reír. Ya domó a las pulgas locas, han dejado de brincar. Y cuando les cuenta tres, todas brincan para atrás. Y brincan las pulgas. Conoció a Canelita y al payaso Cantinflitas. Es amigo de Chuchín y del payaso Cachirulo. De Perico el payaso loco y del payaso Cotorrón. Estaba con Rabanito cuando acabó la función. Chino catarino catapú es un mago y un payaso. Chino catarino catapú siempre nos hace reír. Chino catarino catapú es el héroe de mi barrio. Chino catarino catapú es un niño como tú. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues quiero platicarte en este momento acerca... Te dije que la semana pasada íbamos a estar en Zacatepec. Pues estuvimos en Zacatepec y también en San Francisco, Jayacaxtepec. Es que hay un Jayacaxtepec y este es Jayacaxtepec. Estuvimos por allá, pues compartiendo el trabajo de Youth Pop, este trabajo de títeres corporales, ¿verdad? Que es para toda la familia. No lo conoces, son unos guajolotes que andan por ahí dando tumbos y retumbos y metiéndose con el público y bueno, andando de aquí para allá. Anduvimos con ellos, estuvimos allá en dando cuatro funciones por allá. En Zacatepec estuvimos ahí en el auditorio, ¿verdad? En el auditorio y luego en un jardín de niños. Y luego en Jayacaxtepec estuvimos ahí en la primaria, donde también estuvo el jardín. Pues la verdad es que muy bonito, los niños se divirtieron, se tomaron fotos con los guajolotes, ¿verdad? Fueron a tocarlos porque les llama mucho la atención, a ver de qué son, cómo es que los ojos tienen canicas, a ver, y se acercan y preguntan también. Así que bueno, pues estuvimos por ahí. También estuvieron pues los maestros, padres de familia, y la pasamos muy bien. Estuvimos cansados, pero muy bien, muy a gusto y muy felices. Y también, fíjate que también llevamos esta obra que es para adultos, llamada Leche de Luna. Estuvimos por ahí en Zacatepec, en el auditorio, ya más tarde. Bueno, pues estuvimos ahí poniendo luces y todo para que se viera la obra y la sorpresa. Yo, bueno, pensé que iba a haber poquita gente y de pronto hubo muchísima. Entraron como 500 personas. No lo sé, pero más o menos, bueno, no las cuento ni me doy cuenta cuando estoy ahí en el escenario, pero muchísima, muchísima gente que estuvo allí viendo la obra. Y la otra sorpresa es que, pues, es una obra para adultos, pero había bastantes niños, ¿verdad?, acompañando a sus papás, y pues todos muy tranquilos, ¿eh? No había inquietos ni nada, muy tranquilos. Es una obra, digo que no es para niños porque no es algo que no puedan ver. De hecho, pues muchos viven experiencias cercanas, tienen experiencias cercanas de algo de lo que pasa en la obra, pero pues es un poco fuerte, ¿verdad? son temas fuertes, pero ahí estuvieron los niños y bien, así que bueno, pues ahí anduvimos. Y bueno, pues también te quiero comentar que estas dos obras están de gira por la región Mije, y si de pronto tú nos escuchas y quieres que estas obras puedan presentarse en tu comunidad, pues avísale a alguien por allí, si alguien de la autoridad o algún papá que se comunique con la autoridad, que se comunique para acá, y podemos ir a tu comunidad con alguna de estas dos obras o las dos, ¿verdad? Yuj Pop, que es una obra para toda la familia, y Leche Luna, que es una obra para especialmente para adultos, ¿no? Pero que la pueden ver, pues, también todos, todo público. Ya se ha comprobado. Y bueno, pues que llamen al 951-249-6472 para que podamos acordar, saber en qué comunidad, las condiciones, cómo es, dónde sería, quiénes estarían. Y bueno, podamos acordar cómo sería que podamos ir a tu comunidad. Yuj Pop es una obra de títeres corporales, y Leche de Luna, que es una obra para adultos. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Igual no, o sea, tienes la oportunidad, ahí están las oportunidades, solo es cosa de que te comuniques, solo es cosa de que nos lo hagas saber para poder estar allí. La oportunidad de ver teatro, pues está. Así que ojalá puedas comunicarte al 951-249-6472 y poder ver, apreciar estas dos obras, Yuj Pop y Leche de Luna. Bueno, pues vámonos, ya que estoy en esto del comentario y todo, vámonos con las mañanitas. Saludos, felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo del día de hoy, que va a festejar algo los días que nos vemos. Saludos a todos los papás, porque este próximo domingo pues se festeja el Día del Padre aquí en México, ¿verdad? Y bueno, pues saludos a todos ellos, también que la pasen muy bien, que pues tómense un descansito, aunque sea, sé que siempre hay mucho trabajo, muchas responsabilidades, ¿verdad? Mucho que resolver, pero también hace falta a veces tomarse un descansito. Si eres de los que, no, ¿cómo voy a descansar? Bueno, pues respira, por lo menos para que tu cuerpo también descanse y entre en estados de salud, que son importantes también. Y bueno, pues a todos ustedes y a todas las personas que cumplen años, les vamos a dejar con estas mañanitas en un ritmo de rap para que la disfruten. Sí, esto es para ti. Guadalajara, Jalisco, México. Arecoe. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Mañanitas que rapeo yo. Feliz hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Volaron seis palomas por toditas las ciudades. Soy consciente de tus santos, te deseo felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Despierta mi piel, despierta, pasó el tiempo de dormir. Ya los gallos muy contentos cantaron kikiriki. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en la cama. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte, otra para decirte adiós. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que de tu santo te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. La travesura de Osauri de hace rato, ahorita no entró, pero ¿te acuerdas? Mateo decía que estaba abriendo la puerta de lugar donde tiene su juguete y estaba jugando con su pelota. Daris decía que abrió una puerta y estaba dando de martillazos. Y bueno, pues viendo por allí, Osauri quiere darle de martillazos a la pelota. Ay, Osauri, espérate. No, con eso no se bota la pelota, con un martillo no. Además, bueno, los martillos son una herramienta que no es muy adecuada para los pequeños, Osauri, así que no, las herramientas las vamos a dejar cuando te vamos a acompañar, entonces las tomas, sí, acuérdate que hay que pedir permiso, sí, y pues la pelota no se bota con el martillo, no, con la mano es mejor, ajá, sí, ya sé que quieres experimentar, además, ¿qué tal que le das un martillazo fuerte? No, no se revienta con el martillo, la verdad, a menos que ¿dónde viste eso? Ah, no, en una caricatura. Sí, pero las caricaturas son cosas diferentes. A veces pasan cosas que no pueden ser en la vida real. Sí, por ejemplo, algo que explota y que te explota en la cara. Y ahí nada más se quedan negritos, pero no a ti. Está bien. Vamos, a ver. Intenta. Ahorita vamos a intentar botarla con el martillo a ver qué es más fácil. ¿Sí, con el martillo o con la mano? ¿Te parece? Pero con cuidado. Ok, ya vamos a ir a eso. A Osauri y sus travesuras. Bien. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer si siempre quiere experimentar? Las travesuras de Osauri. Thank you. pensando en las pulguitas se me perdió la cuenta. ¿Cuántas llevaba? ¡Cinco! Na, na, na, eso no se oyó nada. ¿Qué cuántas llevaba? ¡Cinco! ¿Cuántas? ¡Cinco! De las cinco que tenía, una se fue para el teatro. No me quedan sino cuatro, no me quedan sino cuatro. De las cuatro que tenía, una se volvió al revés. No me quedan sino tres, no me quedan sino tres. De las tres que yo tenía, una se murió de tos. No me quedan sino dos, no me quedan sino dos. De las dos que yo tenía, una se fue con la luna. No me queda sino una, no me queda sino una. Y la una que tenía, se voló con un pulguito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Bien, pues nuestra respuesta de la adivinanza será que, ah, sí, ya la tenemos por acá, sí, dice que es el reloj, sí, es el reloj de la adivinanza que dice, tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer, efectivamente, el reloj. Tú allá en casita, o quienes no dieron con ella, ¿te lo imaginaste? O si te lo imaginaste o no te lo imaginaste. Sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Y bueno, pues si no diste con la respuesta, pues ahí está la respuesta de la adivinanza y la puedes compartir con quien tú quieras. Bien, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a don Abelino allá en el crucero de Tepa. Saludos que siempre está pues sintonizando la radio y escuchando aquí el programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirme, te recuerdo que el programa se retransmite a 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia, hoy lunes, y se sube a la página del archive.org por si quieres escucharlo o compartirlo con alguien más. Está ahí este y todos los programas anteriores. Y la otra cosa que te recuerdo también es que pues la obra Yug Pop y Leche de Luna están haciendo esta gira por la región Mije, y que si quieres que vaya a tu comunidad, vayan a tu comunidad, pues comunícate al 951-249-6472 para que podamos acordar cómo es, para que podamos ir allí a tu comunidad y presentar estas obras Yug Pop y Leche de Luna. El otro comunicado es que el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, pues estamos teniendo un taller corporal para adultos y adultas, ¿verdad? Corporal, de conciencia corporal y algunas técnicas de yoga, de release, de ahí vamos a ir para, pues, desestresar el cuerpo, para estirarlo y para que nuestro cuerpo esté listo para expresarse, esto que se llama expresión corporal, que nuestro cuerpo pueda estar listo para expresar pues muchísimas cosas, ¿verdad? Desde expresar lo que sentimos y pensamos hasta expresar algunas otras cosas que no somos nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a mi cuerpo que exprese como si fuera algún animal, un águila, que sea un águila? Y entonces mi cuerpo, ¿verdad?, cuando está listo y preparado, pues va a intentar hacer con él un águila, ¿verdad? Y yo que lo veo, o alguien que lo ve de fuera va a decir, ah, pues sí, ¿verdad?, ahí yo veo un águila. Así que bueno, pues estamos trabajando de esta manera con este taller corporal para adultos y adultas, y puedes asistir allá al Centro Social Ayuc, a las instalaciones del Centro Social Ayuc, los jueves a las 6:30 de la tarde. Ya llevamos 2 sesiones, esta sería la tercera, así que bueno, pues acércate allí y vamos viendo, ¿verdad?, cómo está tu cuerpo, cómo lo vas sintiendo, que vamos, por dónde vamos a ir caminando, y también en el camino vas a ver que se nos van nos van a aparecer algunos dolores, por supuesto, del trabajo, pero también se nos van a quitar otros que venimos cargando de hace mucho tiempo. Así que, pues acércate porque, bueno, pues también es un taller que está encaminado a acompañar tu salud. Ahí estamos, ahí estaremos. Y, bueno, sin más por el momento. Se acabaron los talleres, por el momento se acabaron los talleres allá, los talleres de los niños, y vamos a regresar para verano, así que estate atento porque vamos a pasar la información de cuándo comienzan, cómo son las condiciones, y allí pues vamos a estar esperando los talleres para los niños y niñas de preescolar y escolares, que es el rango al que podemos atender ahorita por pues la cantidad de personal que tenemos, que no es mucho, podemos atender esos rangos de edad. Así que pues estate atento, estate atenta. Y sin más por el momento, me despido, que la pases muy bien, que tengas un feliz y grandioso y maravilloso inicio de día. Cuida tu salud, cuídate, por ahí hay epidemias, ¿verdad? Ahorita contagios de tos, de gripe, porque pues los cambios de temperatura son, en estos momentos son muy locos, muy drásticos, hace calor, hace frío, llueve, se viene la nube, tantísimas cosas. Ahorita estamos abrazados por la nube, ¿verdad? El sábado hacía un poquito de sol, pero ahorita ya no, así que pues solamente pues cúbrete, ¿verdad? Abrígate. Lo suficiente, no te quites el suéter así de pronto cuando estés sudando y sobre todo no abras la boca en ese momento a jalar aire frío porque bueno, pues el aire cuando entra por la nariz se calienta, pero cuando entra por la boca entra frío y eso nos hace que nos enfermemos más fácilmente. Y pues comer los alimentos sobre todo que se dan en esta comunidad, que traen a esta comunidad, que son alimentos de por aquí cerca. Hay frutas, hay verduras muy ricas que puedes comer, adquirir a un costo bastante accesible y que son los alimentos que te dan las defensas, ¿verdad? Para que tu cuerpo pueda afrontar a esos virus, a esas bacterias que de pronto andan por allí por el ambiente y que quieren hacer de las suyas. Así que consume eso, cuídate muchísimo y pues que tengas mucha energía, mucha salud todo el tiempo, que te acompañe la salud todo el tiempo. Gracias por estar sintonizándonos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Teresa allá en el Carrizal. Y nos despedimos. Les voy a dejar con una última canción que se llama Lo Tengo Claro. Y ojalá la disfrutes. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que enseñar tiene que ser sin aburrir. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que jugar es el mejor camino. Me pica la curiosidad, soy fácil de motivar. Intento hacerlo todo divertido. Pero se acaban las pilas y veo que suspiras y dices con tono aburrido. Está prohibido hablar, está prohibido cantar, está prohibido moverse del sitio. Dales una oportunidad a nuestras ganas de estar ahora y siempre sorprendidos. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que enseñar tiene que ser sin aburrir. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Claro que jugar es el mejor camino. Sabemos que hay entre vosotros unos valientes que se dejan el pellejo por nosotros y dan una oportunidad a la inquietud, la diferencia, la curiosidad. También sabemos que hay algunos cansados de compañeros que se quedan sentados. A todos vosotros os damos las gracias por ser la bandera de esta causa. Yo tengo claro que aprender de derrimar con tiene que ser sin aburrir. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que jugar es el mejor camino. Yeah. rimar con divertir. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SAC. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Daris, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.